Te susurré al oído, Joe, pero se confundió. Tanta pasión con puras ganas de calor. Tantas veces que caí, un millón más caeré. Cada vez me levantaré. Yo te digo lo que pienso, porque el silencio nunca me hará feliz. Si no te digo lo que quiero, ¿cómo sabes tú lo que busco de ti? Yo lucho por lo que yo quiero y no siento miedo de lo que va a pasar. Espero que tú me puedas acompañar. Espero que tú me puedas acompañar. Te mando un mensaje hoy sobre el silbido del viento, pero se mezcló en el aire y se perdió. Ya no importa qué pasó, todo quedó atrás. El sueño no vuelve a despertar. Yo te digo lo que pienso, porque el silencio nunca me hará feliz. Si no te digo lo que quiero, ¿cómo sabes tú lo que busco de ti? Yo lucho por lo que yo quiero y no siento miedo de lo que va a pasar. Espero que tú me puedas acompañar. Y yo te digo lo que pienso, porque el silencio nunca me hará feliz. Si no te digo lo que quiero, ¿cómo sabes tú lo que busco de ti? Yo lucho por lo que yo quiero y no tengo miedo de lo que va a pasar. Yo espero que tú me puedas acompañar. Yo espero que tú me puedas acompañar. Yo solo espero que tú me puedas acompañar.